tenemos muchas visitas. ¿Qué visitas? Porque hablando de verano, ¿qué se hace cuando hace calorcito? Hoy no sería el caso, por eso se viene a la radio. Se puede ir a la escuela de verano y tenemos acá la grata compañía de niños y niñas de una escuela de verano, que es la escuela de verano Kitec del SUTE, y que nos van a comentar y se van a presentar, además acompañados de Licia y de Diego. Muy bien. ¿Cómo les va? Bien. Tan tímido. A ver, ¿cómo les va, chicos? Bien. No, pero convénzame, ¿cómo les va? ¡Bien! ¡Ahí está! Ahora sí me convencieron de que les va bien. Bueno, empecemos, hagamos una ronda de presentaciones. Dale, y además nos tienen que contar que tienen un nombre ellos. Ah. Porque la escuela se llama Kitec, pero ellos tienen un nombre. Bueno, empecemos primero en los nombres de cada uno. A ver, por usted. Martina. Juan Pablo. Felipe. Inti. Guadalupe. Lucas. Esteban. Bien, y tienen un nombre, el grupo tiene un nombre. ¿Quién nos cuenta? A ver, cuente. Nos llamamos los Pumas de Verano. ¿Y por qué se llaman los Pumas de Verano? El primer día hicimos un debate para saber quién elegía el nombre. Elegíamos todos el nombre, lo poníamos en una cartulina y ganó los Pumas de Verano. Ajá, buenísimo. Es porque es un grupo bastante guerrero, te voy a decir. Ahí está, ahí porque está. Porque no me dan puma, leones. Todo tenía que ver por el estilo. ¿O no, Martín? Sí. Bueno, ¿y qué hacen en la escuela de verano? Nos metemos en alfiler, jugamos, hacemos actividades. A ver, ¿qué actividades? Por ejemplo, una. Ayer, ¿contamos el día de ayer? Ahí está. ¿Quién quiere contar el día de ayer? ¿Sí? Ahora estamos sin pileta, así que... Bueno, a ver, ayer ahí él levantó la mano. Justo no vino el Felipe. Pucha, ayer... Bueno, Martina, ¿querés contar Martina. Lo que hicimos ayer? Dale, cuente, vamos. Ayer en primero estábamos charlando uh-huh. y vinieron los de otro grupo y nos empezaron a mojar enteros. Vinieron y nos empezaron a chayar. Nos mojaron casi todas las mochilas y no, a nuestra señora le mojaron todo el cuaderno. Después jugábamos mucho, bueno, jugamos todo el día de verano. También contamos cosas a veces que nos pasan, a veces cosas divertidas y... Bien, Guadalupe, dale. Ayer jugamos un juego que se llama Mundos Posibles. Sí, mundos posibles. ¿Y qué pasó? ¿Cómo era el juego, Guada? Contá vos, ¿qué querés contarme? Teníamos que hacer tres grupos de cuatro personas cada una y teníamos que elegirnos un grupo, un nombre. Y luego de eso, después de elegir el nombre de cada grupo, teníamos que, con unas tarjetas, nos preguntaban si fuera América Latina, toda América Latina, si fuera un mismo país, ¿cómo se llamaría? Entonces todos, en un papel, escribimos cómo se llamaría y teníamos que hacer la bandera. Y luego de eso, cuando estábamos haciendo eso, ahí vieron otros del otro grupo y nos empezaron a chayar. Oh. ¿Y pudieron terminar la bandera? De mucho calor. No. Bueno, pero la van a terminar. Claro. Claro que sí, muy bien. ¿Cómo los ha tratado el calor estos días? Mal. Pero sí tienen pileta. No, pero ahora la están pintando. La están pintando, es sofocante. Oh. Bueno, pero con la chayada de ayer, sí, más o menos, ¿ah? Sí. No pudieron terminar la bandera, pero se divirtieron. Sí. Claro. Ahora, eso que dijeron, que bueno, esto de que estaban pensando en cómo los países serían, ¿no? Si fueran todos uno, ¿por qué pasan esas cosas? Porque recién algo fuera del aire contábamos, nos contaban, que resulta que se junta mucho a debatir ustedes. Sí, sí. Sobre la política. Sobre la política. ¿Qué tal eso? Qué bueno. ¿Y cómo ven la política? ¿De qué debaten? Sobre los presidentes de antes y de ahora. Ajá. Sobre los presidentes y la economía. Y bueno, ¿y qué es lo que han hablado de eso ustedes? Cada uno en una ronda damos nuestras opiniones sobre cómo está pasando en el país, quién era el mejor presidente antes. Otros decían que fue Macri, otros decían que era Cristina, otros dicen que ninguno de los dos es bueno el presidente. Y después dijimos si fuéramos presidentes, nosotros qué haríamos con las cosas que están pasando ahora. ¿Y vos, por ejemplo, qué harías? Que no hubieran más manifestaciones. Ajá.